Hicham Handam. ¿Cómo le va, embajador? Buen día. Sí, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, embajador, me imagino cómo debe estar usted viviendo esta ola tan violenta en su tierra, ¿verdad? Sí, es una situación muy grave, seguro. Y realmente estamos pasando un tiempo extraordinario para nuestros pueblos. Están sufriendo mucho. Está como en el infierno ahora, en mi país. Bien, ¿cómo comienza esta ola de violencia en estos últimos días? Mire, ustedes saben que había un ataque del grupo de Hezbollah contra soldados israelíes y captaron dos soldados israelíes. Y Israel declaró que es un acto de guerra y hizo del Líbano un responsable de este acto. El gobierno del Líbano dijo que no sabía y nada de este acto y al mismo tiempo no es responsable del acto. Y la situación en el sur del Líbano fue siempre una situación tensa. Había siempre actos de guerras, actos de ataques de Hezbollah contra Israel o de Israel contra Hezbollah. No estaba la primera vez, pero esta vez Israel atacó a todo el Líbano y usó sus fuerzas. Y saben que Israel es un país que tiene el sexto ejército en el mundo y tiene todo el armamento sofisticado, el mejor armamento sofisticado en el mundo. Y en lo que el Líbano, al otro lado, es un país pequeño que tiene un ejército muy, muy humilde, pero además que el Líbano no quería conocer, no quería reconocer, no quería reclamar que está en una situación de guerra. Y pasó que Israel está aprovechando de esta situación para atacar todos los lugares en el Líbano. Ustedes saben que Israel atacó todos los puentes en el país, destruyó todos los puentes. Uno de ellos es un puente a la autopista internacional que tiene 80 metros de altura, es el más alto puente en el Medio Oriente. Y los libaneses habían trabajando más de 10 años para reconstruir su país y para recuperar su país como centro en el Medio Oriente otra vez y para que vivan en paz. El gobierno del Líbano estaba tratando con las Naciones Unidas para implementar las resoluciones de las Naciones Unidas, especialmente la última resolución en 1559. Pero en el Líbano, como un país democrático, los libaneses no necesitan hacer y implementar o realmente necesitan tomar decisiones a través del diálogo, porque estamos un país democrático y el gobierno no puede enforzar sus decisiones a los pueblos. Y Hezbollah es un partido que tiene gran apoyo en el en los pueblos y entonces necesitamos dialogar con ellos para terminar esta situación tensa en el medio, en el sur. Estuvimos en el medio de esta situación y ahora mire qué está pasando. Y nosotros pensamos que la guerra no puede resolver nada. Y el Líbano está pagando otra vez del precio de la situación en el Medio Oriente. Es suficiente. Nosotros pagamos mucho. Es suficiente. Toda la sociedad internacional necesita apoyar de este país pequeño, este país que estaba considerado por su santidad Pablo, Juan Pablo II, como más de una nación, un mensaje. Es necesario apoyarlo, seguir como un modelo de convivencia entre las civilizaciones, entre 18 grupos confesionales. Entonces, pedimos a toda la gente que aman la paz y que aman realmente que aman la vida y que trabajan para que cesan muy pronto este fuego que pasa en el Líbano. Embajador, ¿cuál es la actitud de su gobierno con Hezbollah, que ha ocasionado justamente la reacción de Israel? Como yo dije, el gobierno del Líbano no sabía de este ataque. El gobierno del Líbano no está en acuerdo. Pero además, que para resolver el tema, necesitamos resolverla en una manera diplomática. Uh-huh. Realmente, ¿qué pasa ahora? Con todos los armamentos sofisticados de Israel, hace casi 8 días, están atacando a todos. Uh-huh. El aeropuerto, los puertos, las pistas, autopistas, aldeas, edificios. Ya destruyeron muchos lugares, casi todo el sur del Líbano, casi gran parte de Beirut. Pero ¿qué pudieron realmente cambiar ellos? Realmente no es la manera para resolver este tema. El gobierno del Líbano piensa que es necesario resolver el tema por el camino diplomático, a través de diplomacia. Uh-huh. Y si el gobierno del Líbano también quiere implementar las resoluciones, en lo que no va a ser ningún partido político en el Líbano afuera de la voluntad y afuera de la decisión nacional del gobierno, que no tiene ningún partido en el Líbano la libertad a tomar decisión ellos en lo que puede atraer el país en una situación igual como esta situación. Pero no podemos hacer este abajo del fuego. Realmente, ahora yo pienso que es más importante de temas políticos. Hablamos de la situación humana que existe en el país. Yo pienso que ustedes necesitan conocer que ya murió casi 300 civiles en el Líbano y hay más de 1,000 heridos, que hay más de 1,000,000 desplazados, que hay 500,000 personas que no pueden tomar comida, agua, electricidad, medicamentos, que hay realmente gente que están sufriendo ahora. Más importante ahora es para defender el derecho internacional, el derecho humano. No es posible dejar a cualquier país en el mundo tomar en su mano la decisión para hacer un cambio en una situación política. Hay las Naciones Unidas, hay una organización que hable en el nombre de todo país civilizado en el mundo. Entonces Israel es un miembro de las Naciones Unidas. Israel necesita traer su causa a las Naciones Unidas, como el Líbano, y para que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, tome la decisión necesaria para terminar con esta situación, para traer paz para todos nosotros y para resolver este tema uno y para siempre. Entonces necesitamos hablar todos nosotros. ¿Dónde está el Consejo de Seguridad? ¿Por qué el Consejo de Seguridad no trabaja? En este tiempo, en esta ocasión, quiero agradecer al gobierno de la Argentina, que está haciendo el mismo, que está hablando en esta manera, que necesitamos defender al derecho internacional y que necesitamos defender al rol de las Naciones Unidas y que necesitamos dejar a las Naciones Unidas tomar una decisión para cesar el fuego y para dejar los civiles realmente vivir, y podemos resolver cualquier tema en una manera diplomática después. Bien, embajador, le agradecemos mucho el contacto, seguramente vamos a volver a hacerlo en cualquier momento. Hasta luego. Muchas gracias, señora, muchas gracias.